todos, bienvenidas a todos los que están ahora acá. Sin duda, este es un ejercicio inédito en un espacio como el que ahora estamos debatiendo, ¿no? Es decir, la Yerba sin duda hoy, al haberse escuchado estos tres días, lo que se escuchó es nuevamente un ejercicio de aprendizajes, un ejercicio donde, al igual que al principio, la pasión está presente. Sin duda, para nosotros es imperante que aquí se resuelvan las cosas y que nos escuchemos como ahora estamos intentando hacer este ejercicio, ¿no? En principio hay un tema que nos preocupa fundamentalmente. A las 10 de la mañana viene un programa, ¿sí? Y como lo dijimos también en el comunicado que le dio Luri, y como se han dado cuenta, nosotros no hemos convocado a nadie que participa en otros programas de la radio, precisamente para no entrar en una dinámica más complicada de la que nos encontramos ahora. Por lo mismo, sí queremos que se garantice el derecho de quien venga a hacer el programa a las 3 de la mañana, por eso que poníamos un horario. Fundamentalmente, esa es la única condición que habíamos tenido. Por eso, no sé si de parte de los escuchas, quien pudiera hacer un posicionamiento inicial. Tenemos una carta, Carlos, como ya te comenté, están aquí y algunos que no tuvieron oportunidad de venir, entonces si nos permiten, le doy lectura. Dice, comunicadores del desierto ACEM, staff de política y rock and roll y productores independientes de la comunidad Radio Bemba FM presentes. En atención a la solicitud de salida de la barra programática que la dirección de Radio Bemba ha extendido a la producción política y rock and roll, los suscritos exigimos lo siguiente. Respeto y consideración a la audiencia. Manifestamos abiertamente nuestra desaprobación hacia decisiones tomadas sin consenso. No demos cabida a la censura y paremos la salida del programa de política y rock and roll del aire en el 95.5 FM. Segundo punto es libertad de pensamiento y expresión propias del foro que Radio Bemba significa a la sociedad. Consideramos que ahí radica la diferencia de su posicionamiento comunitario con respecto de las otras marcas abiertamente comerciales que existen en el cuadrante. Y el último punto sería la apertura en la toma de decisiones mediante la inclusión de una figura representativa del auditorio en un organigrama, en su organigrama, y consejo operador o consejo administrativo. Es menester mencionar que la audiencia participa abierta y decididamente en el financiamiento. El radio escucha con su aportación, sobre todo, lo posibilita, y por ser el fin principal de este medio, creemos, posibilitamos la existencia de este espacio físico y radioeléctrico. Consideramos a Radio Bemba como la radio de la gente y para la gente. Para nosotros los radioescuchas, esta es su esencia. Agradecemos su atención y bueno, por ahí andan unas 50 firmas acompañando el documento. Ese sería el planteamiento inicial sobre el cual nos gustaría manejar eso, aunque el consenso de la gente cuando nos aceptaron la entrada de la comisión es que el planteamiento fundamental de esta reunión es no la salida de política y rock and roll, como se los hice saber, y el ofrecimiento de la búsqueda de algún consenso o alguna solución en conjunto. Pues queríamos el ministro, supongo que sería una respuesta. Bueno, la figura de una red de socios escucha en la radio ha sido un planteamiento inicial. Y esto ha tenido que ver también con la gente que hoy participa en la radio, que en algún momento también es considerada para tomar decisiones, ha sido en un momento determinado escucha. La gran mayoría de quienes hoy están dentro de la radio, incluso se encuentran acá, son escuchas. Y donde en el propio comunicado que leímos hoy, lo comunitario no es precisamente la toma de decisiones como un elemento final de un medio comunitario. parte de la programación como en la propia gestión interna y externa del programa. Creo que, por supuesto, hay una debilidad en esta gestión de poder aglutinar en una estructura formal a todos los escuchas o a toda la gente que en algún momento han aportado para el sostenimiento de la radio y al cual les agradecemos infinitamente, y casi todos ustedes se les reconoce esa participación. Nos hemos visto acá, ¿no? Y una vez más ese reconocimiento. Creo que en el comunicado que leyó Luli, la radio tiene muchos aciertos, muchos errores, y en esta propia construcción pues ha llegado a tener cierta referencia local, internacional, nacional. Nos parece también que de una u otra manera sí nos hace falta un foro externo de gente como ustedes, y creo que sería una buena oportunidad de poder iniciarlo, ¿no? Sobre todo para medir el nivel de incidencia y el nivel de participación de quienes nos escuchan y quienes son usuarios de la radio. Creo que en este caso estamos en esta condición con ustedes. Hace un poquito más de un mes estuvimos acá con un grupo más o menos nutrido de organizaciones, de sindicatos, de movimientos sociales que evaluaron la radio. Y lo evaluaron a partir de un proyecto de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica que se llama LER 2020, que está haciendo un recorrido por las 100 emisoras en América Latina y llegó acá. Ese relato estará disponible. Yo creo que es un buen comienzo para, a partir de ahí, medir también cómo la radio ha incidido, cómo también se puede empezar a dar un proceso, por supuesto, que no es nuevo, pues, en las redes comunitarias, no es nuevo, eso es algo que sin duda está muy presente, pero que de una u otra manera, mutuamente, no lo hemos iniciado, ¿no? Nosotros en algún momento lo intentamos, otros, bueno, pues por ahí consideran que con comprar una camiseta, algún otro souvenir de la radio, es suficiente y es suficiente. Nosotros nunca hemos aceptado dinero por dinero, por eso es que inventamos esta cosa de los souvenirs, para poder ser claros en quiénes pueden y cómo es la manera de contribuir. Y sin duda creo que de aquí puede salir una buena comisión para que se pueda abrir un foro externo, ¿no? Un foro externo donde mucha gente, usuarios de la radio, puedan estar presentes y decir, bueno, ¿de qué les sirve la radio y cómo quieren participar? ¿No? Hicimos una lista. Si el tiempo es una medida muy importante, ¿por qué no vamos al punto? Bueno, estoy tratando de explicarles. Pero es que venimos a hacer esto. A ver, vale. ¿Le ponemos un límite nomás? Sí, nada más. Yo contestando al tema de la carta. ¿No? El tema de la carta. Bueno, hasta ahí les puedo decir, pero la participación de los escuchos. No sé si alguien de la columna. Ok, ¿alguna intervención, Judy? Bueno, nuestro punto fundamental, que fue lo que dijimos ahorita en la reunión, fue: nosotros queremos, como radioescuchas, de regreso el Política y Rock and Roll. O sea, es una gran audiencia la que tiene, pensamos, no queremos perder ese espacio, no queremos perder ese programa. Se han esgrimido algunos argumentos, que bueno, al menos yo pienso de agosto acá, que se han ido corrigiendo, digamos, la tardanza, ese tipo de cosas. Ahora, también se han escribido argumentos como que no se participa en ciertas actividades de Radio Bemba o alguna cosa por el estilo. Yo pienso que habemos un grupo de personas que estamos tan interesados que podemos servir de apoyo para que esas actividades, que si los muchachos no las pueden realizar, nosotros podemos entrar y apoyarlos en retribución, reciprocidad por todo lo que ellos ofrecen con su programa, ¿no? Hacia nosotros. Nuestro punto es ese, seguimos insistiendo en él, realmente los queremos de regreso porque Nosotros pensamos como Radio Escuchas, la idea que tenemos de este espacio es un espacio pues, comunitario, sí, pero también, o sea, nos hemos quedado con esta idea de que es una radio de la gente y para la gente, y hemos estado teniendo, pues, apoyarla y vamos en ese sentido, ¿no? Pero también, pues, nos ha parecido sorprendente, ¿no? Que se dé una decisión así por esos argumentos. Entonces, no nos lo explicamos muy bien y los queremos de regreso. Pues, queremos apoyar para que se subsanen esas situaciones, digamos, que a la radio le pudieran estar causando problemas. No sé si hay respuesta o otra intervención. No, si quieren, sí, más. Yo también voy a hablar, hay mucho que decir. Pero que... Sí, sí, la compañera, pues, la única que pido. Bueno, primero que nada, Carlos, agradecemos efectivamente estas posibilidades de diálogo, que los niños entren, que ustedes manifiesten esta apertura. Para mí es sumamente valiosa. Sin embargo, yo creo que la evaluación que hacemos nosotros como Radio Escuchas del programa Política Rock and Roll sí es radicalmente distinta a la que se reflejó esta mañana en el comunicado que ustedes dijeron. Es decir, a nosotros, lejos de parecernos un programa que solo se limita a leer titulares, nos parece alternativa más lúcida, analítica, congruente que hay en, no solo para la ciudad, sino para todos los lugares donde se escucha. Yo creo que todos estamos perdiendo mucho. Cuando yo me acerqué a esta radio, que no tengo tanto, viví en México, viví en otras ciudades, me acerqué justo de pensar que había un programa con esa calidad y que esta radio se dedicaba a producir programas de esa naturaleza. Yo les agradezco a ustedes y también a los muchachos, a Milka y Alex. Yo les abrí la posibilidad, para mí como madre, de que mi hijo se formara con ellos, porque están formando ciudadanos. Para mí que Sebastián esté con ellos, que los escuche, que discuta, que tome decisiones con la libertad que ellos nos han dejado hacerlo, es mucho más formativo que incluso cualquier otras posibilidades educativas que encuentra en las instituciones. Entonces me parece que están perdiendo los pesos por los costones. Yo no conozco mucho la radio, conozco la radio por lo que se oye afuera. Entonces no soy como el caso de muchos de ustedes, amigos que se van conociendo de años atrás. Yo vine aquí por la calidad de su trabajo. Me parece que la evaluación que hicieron en la mañana del programa fue muy injusta. Ya tenemos una lista de tres intervenciones, Romeo, después tres, por favor. Muy breve, Luli y Carlos. En lo que he platicado con los radioescuchas que estamos aquí presentes y lo que platico ahorita con ustedes, en lo personal yo entiendo que hay una, que no tenemos muy claro el motivo real de la salida de Política y Rock and Roll del aire, ¿no? Hace rato nos expusieron una idea ahí arriba. O sea, a mí me gustaría que la gente tuviera oportunidad porque lo que detecto, cara, tenemos como diferentes percepciones del motivo real de la salida de Política y Rock and Roll, y creo que es válido que quede muy claro ese planteamiento. Seguimos con la ronda. Bueno, ahí primero que nada, Carlos, y sobre todo a ti, que expresarte que valoramos obviamente tu liderazgo. En lo personal, te he defendido en muchas ocasiones, sin afán, ¿no?, de qué referir ni nada, pero ha habido muchas deserciones al interior que en todo momento he justificado, te he apoyado. Y bueno, ahora sí me preocupa. Yo creo que me ves cercano y me has visto cercano a este lugar, a este proyecto desde antes que iniciara. Y bueno, me caló probablemente en tu intervención del miércoles cómo se minimizó probablemente al Radio Escucha. Digo, me siento a lo mejor un poco más que un simple Radio Escucha. He aportado en diferentes maneras. Yo te pediría, por un lado, a lo mejor que nos externes, si así lo es, si hay una presión externa, o sea, que tengas la confianza con nosotros, que somos tu familia, creo, y la familia de esta radio, si hay algo más grueso, pues que yo creo que lo podemos plantear y podríamos tomar alguna otra estrategia inteligente. también que se pudiera valorar esta alternativa del horario, ¿no?, que planteó Alejandro hace ratito, que obviamente en consenso con Amílcar, de la posibilidad de que se vaya de 8 a 10, que obviamente no a todos nos gusta la idea. Yo pues de hecho entro a trabajar a las 8 y me lo perdería ahí, pero bueno, yo creo, como dijeron, si se va a perder audiencia, pues no perder a toda, ¿no? Y bueno, a lo mejor como parte de este reajuste de horario, de este reajuste o este renacer de este programa, que sin duda, entre un paréntesis, ha sumado a mucho académico que a veces no estaba del todo de acuerdo con la radio, a lo mejor era demasiado rock and roll, ¿no?, para muchos, para mucho adulto, para mucha audiencia adulta, y este espacio ha venido a sumar mucho radioescucha, y bueno, eso lo valoraría también. Cierro el paréntesis. Y en este renacer de este programa, yo propongo, obviamente es a título personal, no lo he platicado con nadie más, pero hay una necesidad importante que es la subestación eléctrica. Se ha planteado en muchas jornadas, se ha planteado en muchas pláticas. Yo creo que podríamos mover un poquito de conciencia en todos los radioescuchas de política y rock and roll para hacer una jornada de recaudación específica entre los radioescuchas de política y rock and roll para comprar esta subestación. Digo, no sé si lo logremos, pero yo estoy casi seguro que lo podríamos hacer. Eso sería un poquito el planteamiento, y también, bueno, ese sentimiento, pues, de que a lo mejor no compartí el miércoles, también de decir que tanto Amílcar como, bueno, Alejandro todavía más reciente, ¿no?, se integró al programa, Amílcar como pilar de este programa, pues yo no los veo del 2005 para acá. Yo he estado más o menos cerca de la radio y los he visto con tocadas, con actividad previa a la instalación, a la primera instalación de la radio de la universidad, y bueno, nomás eso, valorar que no son cualquier participante. Han estado participando desde antes del 2000, yo creo, en sus diferentes actividades, regalando presentaciones o sumando esfuerzos. Bueno, no está de más insistir en los tiempos, ¿no? Claro, disculpa. Gracias, Bruno. Creo que la cuestión aquí central es también en qué contexto se da esta decisión, que evidentemente es errónea, que evidentemente restringe mucho la capacidad de los movimientos populares para expresarse. Y esta decisión que estamos hoy cuestionando se da precisamente en que en un aceleramiento del enfrentamiento de muchos sectores con el Estado, y hay que decirlo aquí, con el Estado que está gobernando el gobierno Padres y con el Estado federal. Esto se expresa muy claro en el reciente encuentro, en el encontronazo que hubo entre la universidad, en este caso el sindicato, y el Estado y sus autoridades universitarias. Pero se da también en el asunto de la huelga de Cananea, que ya lleva, va para 4 años. Pero se da también en el proyecto que se impone a la sociedad, que se llama Proyecto Sonora Sí, y que tiene como eje central un acueducto que viene de, va a venir desde el Novillo hasta el Nacional. Estos son tres asuntos centrales en los que se está moviendo las fuerzas que tratan de equilibrar aquí el poder en el Estado de Sonora. Y esto es precisamente lo que convierte en un asunto grave esta decisión, porque en todo este transcurso, estos años, tanto de la gubernatura del otro que nos acaba de gobernar y este que entra, que es Padres, pues una de las emisiones que nosotros teníamos como punto de referencia, lo cuestionemos o no, hayamos estado o no de acuerdo con algunos puntos de vista, etcétera, era precisamente esta situación de qué nos informaba, dónde sintonizábamos para poder tener cuando menos un aspecto de la realidad. y era precisamente, es precisamente este problema, y al que ahora, bueno, pues se trata de echar fuera por una decisión que evidentemente es autoritaria, que evidentemente no la entendemos dentro de la solidaridad y del compañerismo que pueden colocar a una radio comunitaria, a un medio democrático, sino todo lo contrario. Es decir, se nos ha convocado a una audiencia para que escuchemos argumentos patronales fundamentalmente, y eso creo que no lo podemos aceptar de ninguna manera. Entonces aquí está, tengo el tiempo, ya termino. Hay dos compañeros. Entonces creo que sí es importante ver este contexto. Creo que no se ve bien de ninguna manera esta decisión en una situación en la que las contradicciones se están acelerando y necesitamos en efecto de voces analíticas, de voces que nos alerten. Y esta voz estaba en política de rock and roll. ¿Por qué? Bueno, porque no se trata solamente de leer periódicos. Por supuesto, no se trata de escuchar a las otras radios. Se trata de tener un punto de vista. Y estos eran los enfoques. Esto es la principal riqueza de este programa. Es decir, enfocarlo desde distintos puntos de vista y hacerlo crítico frente a otras fuentes, inclusive de la información. Muchas gracias. Sí, insisto en el tiempo y sugiero, tenemos a tres compañeros para intervención y luego abrir porque hay preguntas que evidentemente esperaríamos respuestas a Judith, Marifé y después compañero final. Sí, en las reuniones que hemos tenido, yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, sobre la importancia de esta radio y sobre el gran papel que ha jugado Carlos en la dirección, en la conducción para que se vaya creciendo este proyecto, organizando y llamando pues a la gente que trabaja en la producción de los programas y a toda la gente, a los radioescuchas, cómo se nos ha ido involucrando de alguna manera. Yo sé que ustedes han dicho, nuestra solicitud es que este programa regrese. O sea, necesitamos este programa, muchos queremos que este programa esté aquí. Entonces, yo sé que ustedes han dicho, es una decisión tomada, pero miren, es de sabios cambiar de opinión. Y si ustedes dan un paso atrás, no van a disminuir, sino que van a crecer. Realmente se van a fortalecer ustedes y se va a fortalecer la radio. Porque estamos viendo que si ustedes plantearon necesidades, hay gente que estamos dispuestos a apoyar para que más todavía la radio, para en actividades, en el trabajo, como se ha señalado, que bueno, hasta si la limpieza hay que hacer, o sea, ese tipo de cosas algunas personas han señalado, que hay grupos, yo sé, o sea, las personas hemos visto, muchos hemos visto a la radio como un espacio democrático, como un espacio autogestivo. Lo estamos viendo así y yo creo que muchos podemos participar de esa forma, pues para apoyar a los muchachos, si ellos se tienen que ir a trabajar en ciertas cosas, pues, ¿no? Esta es nuestra solicitud y la verdad, ustedes pueden crecer y fortalecerse dando un paso atrás en esta decisión. Sí, un poco lo mismo que comenta el ministro. Yo creo que si algunas cosas a veces alguien ha cuestionado de la radio, muchos de nosotros también hemos defendido siempre que ha sido un espacio que se ha construido con errores, con tropiezos, con esto, pero que sigue firme, ¿no? Creo que el caso de política y rock and roll es el mismo. Se puede hablar de las fallas, de que si esto, que si el otro, pero ha sido un espacio de permanente construcción que cada día ha ido mejorando y que creemos que está en su mejor momento desde que se formó. Yo escuché los argumentos, yo estoy muy indignada con los argumentos, porque si yo escucho toda la barra de programas de Radio Bema, entonces, pues esto de que si leen, que si no venía preparado, que si lo hacen al vapor, que si todo, pues creo que había muchos otros que cuestionar también, que si abandonan espacios, que si cumplen horarios. Aquí mismo hay gente que está tomando decisiones que yo no sé si cumple horarios, ¿no? Pero finalmente a mí la única petición es del regreso de política de rock and roll. Creo, como dice Judith, sería un paso hacia adelante. En ningún momento por fin pensaría yo que hay apertura de parte de todos y que sería un gran inicio. Yo estoy hablando quizá un poco tropezada y todo, porque realmente me siento completamente huérfana, o sea, es decir, subirme al carro, aprender el radio a las 7 de la mañana y que no esté política y rock and roll, para muchos de nosotros es un asunto serio, importante, vital, nos cambia la vida, y creo que Judith ha tenido la razón en decir, dar marcha atrás es crecimiento, ojalá que pudieran hacerlo, y que además nosotros pudiéramos entrar también en una reflexión más propositiva y no nos orillen a otra y no como amenaza, porque a lo mejor no tenemos nada que hacer, es decir, finalmente, o sea, no a este resentimiento que ahorita sentimos, no a este coraje que ahorita sentimos, sino abonar hacia adelante. Y si les parece la última intervención de Leopoldo, porque hay preguntas. Bien. Digo de Roberto, perdón. Sí, antes que me manden a la edificación. La camiseta que traigo el día de hoy es una declaración de principios. Primero voy a hablar por Radio Venda. ¿Sí? Yo me uní a este equipo de trabajo porque yo creo en Radio Venda. Cuando yo me pongo una camiseta de Radio Venda, la porto con orgullo. Sí, yo sé, Carlos, ¿sí?, de tu esfuerzo, de tu buena rabia para que esto salga adelante. Sin tu iniciativa, nosotros no tendríamos una voz para que nos escuchen, que a fin de cuentas todos aspiramos a que alguien nos escuche. ¿Sí? Yo he notado los pasos agigantados que ha tenido esta radio. De empezar con una radio muy limitada, ¿sí?, perseguida, ¿sí?, la actitud no solamente tuya, sino de mucha gente que ha estado involucrada en la radio, ha hecho que esto se eleve, y eso me da muchísimo gusto, ¿sí? Y créeme que voy a hacer siempre todo lo posible para que esto siga funcionando. Ahora te hablo con esto. ¿Sí? Yo tengo la gran fortuna de ser amigo no solamente de Amílcar, de Alejandro, de Alberto, de Joaquín, ¿sí?, también de sus colaboradores, José Carlos y muchos más. ¿Sí? Cuando yo voy a mi trabajo y prendo la radio, quiero decirles que yo ya renuncié a escuchar cualquier otra radio. Y nada más escucho Radio Venda. Yo nada más escucho Radio Venda. Para mí, escuchar política y rock and roll es una bocanada de aire fresco que me incita a ejercer mi criterio y poder conversar, y eso aspiro, inteligentemente. ¿Sí? Ahora te lo digo con el corazón. ¿Sí? Hoy no visto de negro porque no quiero un funeral. ¿Sí? Yo apelo a que haya un sentido común, ¿sí?, y que política y rock and roll pueda seguir. ¡Ánimo! Bueno, nada más para concluir, medio minuto. Dos cosas, retomando lo que se ha dicho aquí, dos cosas que considero muy importantes, Carlos, sin discursos, sin una cosa, lo que dijo la compañera ya, ver hacia adelante, no lo que pasó, ver hacia adelante, no perder los pesos por los centavos, y lo que maneja el maestro Leopoldo, el contexto del país y de la sociedad. No estamos para una diferencia de este tipo, ¿me entiendes? Esas dos cositas, nada más, olvidándonos de todo el pasado, y de aquí para adelante, eso, nada más. Si les parece, propongo, hay muchas preguntas, hay propuestas y hay respuestas largas. Yo creo que por cuestión de tiempo dejaríamos abierto el tiempo para las respuestas de la dirección, si no tienen otra cosa. Pero yo propondría algo nada más. Yo quisiera la respuesta a la única petición con la que venimos hoy, que es el regreso de política. Bueno, esperemos la respuesta. Bueno, digo, muchas gracias. O sea, si realmente nos, pues nos conmueve, por supuesto, estar escuchando, nos conmueve seguramente el ánimo. Esto tiene muchos años de discusión en la literatura. Esto tiene un interés supremo en la propia emisora, y haber determinado una situación como esta no era fácil, un escenario posible a este que nos encontramos ahora. Sobre los apoyos un poco condicionados, se vale, por supuesto, ¿no? Creo que así es, decir, creo que al momento de valor en cambio que tiene la radio, también se vale proporcionar una ayuda, y esta ayuda, como lo dice el Freddy, pudiera ser específicamente en algo que podríamos conseguir. Creemos que una de las situaciones en las que está enfocada esta decisión es la falta de solidaridad, maestro. De la falta de solidaridad. Me parece también, no sé, digo, un poco autocrítico también pensar que después de 5 años, bueno, hay que renovar muchas cosas. Y también el resto de los participantes en la radio también tienen derechos a utilizar ese espacio, un espacio que por demás es el mejor escuchado en la radio. Pero que se construyó por ellos, no existía ese espacio tan escuchado. Es un espacio que con el uso, el uso estadístico de quienes escuchan la radio está marcado, que es el horario donde la mayoría de la gente, usuario de la radio, tienen la manera de sintonizar. ¿Puedo decir algo ahí? Yo quisiera terminar. Es un elemento para nosotros que tiene pesos. Es que él dijo, ese horario no lo uses porque no se escucha, ¿para qué lo quieres cuando se formó política y no campo? Eso es una situación en la que nos hizo pensar también que muchos otros y muchas otras cosas que se hacen dentro de la radio, igual o mejor o tal vez diferente de lo que hace Amílcar, deben escucharse. Tenemos 5 ejes temáticos de los cuales no podemos desapartarnos en ocasiones de manera abismal, que existe. Y es objetiva, pues, ¿no? Es objetiva. No estoy seguro, pues, que no le puedan dar oportunidad a otras compañeras y a otros compañeros estar en ese horario. No sé si sea la mejor forma de solidarizarse con esta radio y también de aprender y de reconocer que las cosas que hemos hecho hasta ahora al menos han funcionado. Sí, al menos han funcionado. Con muchos tropiezos, pero han funcionado. El proyecto para la mañana, y que iba a sustituir de 6 a 8, era un proyecto con muchos de los insumos que producen otros programas basado precisamente en el espíritu de los 5 ejes temáticos y con la participación de otros noticieros que también se hacen en la radio, y creo que están a mi nivel personal igual, o probablemente bajo la referencia periodística que nosotros queremos hacer y que para la cual hemos pasado por muchas discusiones, años de discusión, no solo interna, sino a nivel de red y a nivel de muchas cosas, creemos que podemos hacerlo. Intentarlo. En un principio era únicamente, lo dijimos 2 veces en el comunicado, recorrer el horario. Era lo único que teníamos, era lo único que nosotros solicitábamos, un espacio que sí se hagan a un público militante como el de ustedes, pero que también hay que hacer la autocrítica, como ustedes la piden que la hagamos nosotros. Escuchar otras voces. La radio debe ser diversa. La radio debe incluir otras formas también, apegadas también a la estructura fundamental de esta tragedia. ¿Sí? Y esto lo hemos trabajado durante 5 años. Lo hemos trabajado, lo hemos tratado de acompañar, pero con un muchas otras razones se nos ha desoído. Y se nos desoyó la propuesta inicial, que era recorrer nada más el horario. El argumento, eso sí duele, decir que era un castigo ejemplar. Un punto fundamental, por supuesto, es desde que en el primer momento en el que nosotros lo entendemos, que fue una medida de presión al aire, puede decir que nosotros bailamos a la danza de los millones de la publicidad oficial. La publicidad oficial es un derecho que tenemos, ¿sí? Porque como medio público, público en el sentido de dar un servicio social, y en el elemento de que ustedes también tienen derecho a escuchar lo que el gobierno quiere decir, accedimos por primera ocasión a el recurso público. ¿Sí? A partir de ahí, no sé, porque a mí claro, en un principio fue nuestro enlace con el ayuntamiento en la administración pasada para tener recursos públicos. Estoy diciendo porque es una pregunta específica frente a lo que preguntó el maestro y lo que dijo Freddy, ¿no? Es decir, tienen presiones del gobierno estatal, porque eso se ha dicho al menos 4 o 5 veces. Eso es solidario decir y afirmar que nosotros pedíamos recorrer el horario en una hora por una presión del gobierno del estado. Creo que es una falta muy grave y nos llega terriblemente, porque nunca ni lo van a comprobar ahora ni mañana ni nunca. Eso no existe ni va a existir jamás en esta etapa. Porque para eso hemos pasado muchas penurias que ustedes creo que desconocen. Hemos forjado esta radio a partir de migajas. Y no hoy nos vamos a vender y decir voy a quitar este programa porque quiero que me dé publicidad. Es mentira eso. Y se ha dicho 4 o 5 veces y se ha reiterado una y otra vez desde ese comunicado que se dio en ese editorial. Cuando decidimos que no hay reconocimiento para nosotros, ni siquiera público. Entonces, realmente estamos en un error fatal al momento de decir una situación en la que nos pone en una disyuntiva, decir Radio Bemba, está Carlos Aparicio tiene presiones, porque Freddy lo acaba de decir, que el gobierno está. Esa es la manera de poder solidarizarse con la radio y de tratar únicamente de mejorar las condiciones y darle un espacio a otros dentro de la propia emisora. Ustedes no tienen confianza en que alguien pueda venir a hacer otro espacio así. ¿Por qué? Porque cambiar, o sea, algo que ya está funcionando. Porque puede funcionar mejor. No creo. ¿Cómo? Puede funcionar mejor. Bueno, te vas a quedar solo, ese es un, te vas es un a quedar asunto, solo, nadie te escucha. Ese es un asunto que lo asumimos. Ustedes son unos convencidos también de la realidad. También queremos convencer a otros. Es una radio que intenta incidir, que intenta cambiar. No solo este es un la ejemplo, perspectiva. Este es un ejemplo de lo que está provocando el político. Por supuesto. Hay que leer lo que dice la gente. Lee lo de la manifestación de personas aquí que tiene mucho que decir. Y que de entrada estamos reconociéndote invaluablemente todo lo que has hecho con la radio, pero también creo que hay que hacer lecturas adecuadas. Tú que eres hombre de radio, hombre de medios, si lo eres, hay que aprender a leerlas, ¿no? El que creo que que estamos bajo presión del gobierno del estado para sacar un programa es muy grave. Es muy grave. Utilizar un espacio que nosotros consideramos de privilegio para realmente hablar con verdades, para comprobar fuentes, para realmente tener un debate de cosas verdaderas y que se nos esté acusando de eso, es muy grave. Ustedes saben que es muy grave. Ustedes profundamente saben que es un asunto grave y es un asunto que también nos ha motivado a que esto ya no sea un cambio nada más, sino que, pues, si no hay un reconocimiento, pues nosotros tampoco tenemos un reconocimiento sobre el uso de este espacio. Digo, porque quedan 5 minutos, lo que solicitaríamos por lo menos desde aquí es puntualizar muy rápidamente y en todo caso ver si esto no se agota aquí, abrir la otra posibilidad en otro momento, ¿no? Para cumplir con el tiempo. Carlos, y no está Milka, ni está Alejandro presentes, pero desde la trinchera de un radioescucha familiar, porque hemos siempre, como lo dijo hace un momento Rubén, a partir de que sintonizamos Radio Bemba, Política en Rock and Roll, decidimos obviar cualquier otro medio, porque sabemos la congruencia y la libertad y cómo abiertamente se expresan las ideas. Estamos siempre a favor de Política en Rock and Roll, te lo garantizo. También hice una reflexión ayer en razón de que eres un hombre valiosísimo en esta radio. Y llamo nada más a la cordura y a la buena voluntad, hace un momento lo decía Rubén desde el corazón, para que se reconsidere, aparte de la soberbia que nos puede ganar, la emoción, porque nos ha ganado mucho la emoción, lamentablemente, que con la mente fría, pensando en los radioescuchas, porque es la trinchera donde yo estoy hablando. Lo decía hace un momento alguien, quedaría un poco huérfano, pues en esa parte donde yo me siento apoyado como miembro de la sociedad, agraviada por un titipuchal de broncas, donde yo encuentro un remanso, decían una bocanada de oxígeno, yo encuentro un remanso donde digo, qué a toda madre que está esto, porque es lo que es mi voz, pues, en las personas de estos dos señores. Yo quiero reconocer tu figura finalmente. Recientemente los conocimos en el aniversario anterior y que digo, ¿qué tipo de personalidad tan a toda madre del Carlos? En ese ámbito me gustaría, pues, llamarte a ti, a Milka y a Alejandro, y que se reconsiderara esta parte, que no se cerrara el capítulo aquí. De verdad me lamentaría profundamente tener que salir de esta casa, mi casa, llegar a mi casa y decir a mis hijos, que también son Bemba, que no se logró nada. Pues me gustaría que se diera el inicio de un nuevo acuerdo. De verdad, lo pido en nombre de mi familia y de algunos. Gracias. Es algo que desde el propio comunicado que se leyó, que se le entregó a Milcar, que está la posibilidad de participación de ellos en otros espacios. Incluso el desafortunado miércoles, yo se lo planteé ahí, al cual ellos también pueden participar. Pero está claro que hay debilidades en producción, y creo que nosotros podemos hacer varias cosas ahí. Sin duda, no se va a silenciar, no tenemos por qué silenciar absolutamente la voz ni de Alejandro, y a mí, pero el acuerdo que teníamos creo que no está no está vigente por muchas razones que ya dijimos. Es decir, no vamos a permitir que ellos no puedan tener participación, por supuesto, en algún otro espacio, como han salido otros programas y han venido y han estado, ¿no? Caso completo, el compañero Tadeo Vargas, que hoy nos dice cosas que ya habíamos discutido, ¿no? De que le cerraban la puerta y que no le abrían la puerta y que pasaban cosas extrañas, ¿no? Digo, sobre eso hay mucho que decir y también mucho del cual hay que demandar, pero no es el caso. Sin duda, ellos pueden participar incluso con algún acuerdo en este propio espacio de la mañana, pero no pueden ser ya propietarios de un espacio que creo que le corresponde a otros también asumir en estos momentos, sin duda, y que consideramos lógicamente que lo pueden hacer igual o casi igual como él. Pero nada más en consideración del acuerdo inicial de que a las 10, creo que ya son las 10, o acordamos extender todavía una otra ronda de participación. Bueno, la respuesta se las acabo de dar. Es la mejor respuesta que les puedo dar. Porque estuviste mencionando antes de la presentación del compañero sobre tu propuesta que les hiciste reiteradas veces a los muchachos, que se pasaran de 8 a 10. Yo no sé sus motivos, pero o los mencionaron de buscando una forma de dialogar y de llevar. ¿Podríamos llevarles la propuesta de que se pasen de 8 a 10 a, no sé, tratando de apoyarlos nosotros en lo que fuese necesario para que ellos pudiesen estar de 8 a 10? Ustedes son muy inteligentes. Ustedes provienen de la academia, provienen de espacios donde obviamente su capacidad intelectual los hace estar ahí, ¿no? Quisiera que se pusieran de este lado. Bueno, responde, ¿sí o no? Yo, por supuesto, porque ya hubo su momento. Ellos dijeron no, Ellos tomaron una decisión, en ese momento tomaron una decisión, ¿verdad? Como nosotros tomamos una decisión ahora, porque fue una propuesta concreta, le dijimos 6-8. ¿No podemos? Hoy nos lo preguntan, nosotros también tenemos el derecho de decir, pues no, porque ya pasó ese tiempo y las cosas se hicieron inmensamente grandes. Y nos complicó el grado de llegar a esta respuesta. Para ti esto, pueden engrandecer. Lo vamos a engrandecer, no tengas duda, lo vamos a engrandecer. Es un nuevo reto, lo vamos a engrandecer. De veras, les decimos. Confíen en nosotros, de veras. No. Confíen en nosotros. Es un programa de 2 horas. Hay 120 colaboradores, hay 32 programas. No se queden únicamente con 2 personas. Eso es un reto también para ustedes y para la posibilidad de crecimiento y la necesidad del debate público que abre el maestro, que en ningún momento y en ningún otro espacio se ha silenciado y se ha tocado el tema, y lo seguiremos tocando, cueste a quien le cueste, en cualquier momento. Enarbolen la democracia, enarbolen lo de autogestión, enarbolen lo que representa el espíritu que uno cree que tiene esta radio. Tengo todavía 3 participaciones ya. Continuamos, que eran Romero y adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? Carlos, Luli, las palabras, evidentemente, lo peligroso de decirlas es que nos comprometen. Por eso seguramente debemos de cuidar mucho lo que decimos y lo que hacemos. A mí, en lo personal, mi tristeza en este momento me hace reflexionar sobre lo siguiente. Yo puedo entender que al parecer de la dirección de la radio, Política y Rock and Roll haya de alguna forma traicionado el planteamiento al que fue convocado. Yo también me siento traicionado en este momento. Yo puedo entender cuando tú dices que hay que tomar decisiones y que son decisiones que no hay vuelta atrás. A mí me mortifica también tomar la decisión en este momento de abandonar la radio en todos los sentidos, como radioescucha, como aportador, como difusor de lo que aquí se hace. Y a mí también me mortifica mucho el espacio cuando tú hablas, que coincido totalmente contigo, te lo debo decir, que es el momento de renovar los programas, porque a lo mejor eso también nos hace que nosotros pensemos que es el momento de renovar las dirigencias, cuando pensamos que no están atendiendo las causas que nosotros pensamos que deberían de hacer. Entonces, bajo esta perspectiva, aquí estamos 50 personas que queremos sumar. Y estamos 50 por las condiciones. Yo sé que podíamos ser 500. Y ahorita lo platicamos. No somos solamente los hermanos, la familia, el grupo duro. Yo creo que aquí hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera le conocía la cara a Mirka y Alejandro, pero los habían escuchado y les conocían su punto de vista. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, entiendo totalmente la posición, pero una posición radical genera otra posición radical de otro lado, y yo creo que es lo que menos debemos de tener en este momento. La casa Bemba, Carlos, tuviste el gran acierto de promocionarla como la casa abierta a todos, en serio, y eso es, Carlos, eso es. Entonces, yo entiendo tu punto de vista, que estás en una situación muy, muy difícil, muy, muy difícil, definitivamente. Nosotros también no estamos, los muchachos de Política Rock and Roll también no están. Entonces, el último llamado, cuando menos de mi parte aquí, es a la reflexión, y volvemos a lo mismo. Si hay algo como los que estamos aquí podemos aportar para que esto cambie, yo lo dejaría así sobre la mesa, para que se quedara el ánimo. Esperamos todavía. Voy a tratar de ser breve porque ya está tiempo encima. Bueno, primero que nada, yo debo confesar, aunque los que me conocen lo saben, que no soy una asidua escucha ni participadora de Radio Bemba. Lo he intentado en todos los horarios, me cuesta trabajo, la verdad, porque muchos de los programas no me gustan, simplemente. Pero soy una asidua escucha de Política y Rock and Roll desde mucho antes de que Alejandro estuviera ahí. Y debo decir también que aunque no me muevo exactamente en el ambiente de la Bemba, mucha de la gente que conozco oye Política y Rock and Roll, y mucha de la gente que conozco que no tiene nada que ver con Radio Bemba, que incluso están en contra de Radio Bemba, oyen Política y Rock and Roll como un referente. Creo que es un grave error que Política y Rock and Roll salga de Radio Bemba. Pero además, independientemente de esto, creo que después de lo que pasó toda esta semana, en el colectivo se va a quedar invariablemente la idea de que el gobierno del Estado tuvo que ver en esta decisión sin política de rock and roll no regrese. Porque la única manera de callar en el colectivo que el gobierno del Estado tiene algo que ver en esto es hacer válida la parte espinal de esta radio, que es una radio colectiva, en donde la colectividad tiene una voz. Somos todos. Y si realmente tenemos una voz, y no es el gobierno del Estado, como en todas las demás radios, el que decide lo que se hace con su dinero, que es lo que está pasando aquí en este momento, al menos a mi punto de vista y de muchas otras personas que estamos como escuchas después de todo lo que vimos esta semana. Desgraciadamente, si el lunes no hay política y rock and roll, lo que yo voy a pensar y muchas otras personas es realmente Radio Bemba se vendió. Bueno, buen punto, ¿eh? el valor de esta radio, o de esta emisora, o de este proyecto, a un programa, porque están muy tristes y probablemente tomen la decisión de irse del proyecto, como escuchas, por la salida de un programa. Aquí hay otros 32 programas, por la respétanos. A ver, dejemos a la compañera terminar. Yo propondría que si no hay otro acuerdo de ampliar el tiempo, permitamos que las aquí hay otras 32 propuestas que son muy valiosas y que ustedes han declarado que la mayoría no ha escuchado. Yo los invito a que escuchen las otras 32 propuestas, a que le den oportunidad al programa que va a iniciar en ese horario, a que también se invitó a la gente. Los invito a que escuchen la propuesta completa y además a que se enteren de que en la radio sí hay una estructura, ¿sí? Existen las figuras que la compañera mencionó. Compañera, es probable que a ustedes no les parezca las personas que ocupan determinados cargos o la manera en la que se discuten las cuestiones aquí, ¿sí? La salida del programa de política de control no se decidió ayer y se analizó definitivamente. ¿Qué era lo que podía suceder? Contábamos con que ustedes estuvieran aquí. Yo personalmente agradezco mucho que eso suceda a los que escuchan la radio, aunque se limiten a veces a un programa. Pero sí me gustaría llamarles, así como ustedes llaman a la cordura y a la reflexión, a que escucharan las demás voces de la radio. Que son muchas, son muy distintas y muy variadas. ¿Me van a llamar? Entonces, yo creo seriamente que no se nos está escuchando cuando decimos que parte de la producción de política de rock and roll se comete una falta muy grave, porque para nosotros es muy grave, muy grave. No más por nosotros, sino por los demás programas de la radio, por la gente que trabaja en la radio, que se diga públicamente o internamente que la radio recibe dinero de cualquier institución gubernamental. Y peor aún, que por ese dinero que recibe, decide quién entra o quién sale de la radio. La gente que ha estado cercana a la radio, creo que tiene los elementos para juzgar esa situación. Nosotros no vamos a tratar de convencerlos de que recibimos o no recibimos. Nos basta con declarar, no recibimos dinero del gobierno. Las cosas paran aquí diferentes. No basta con eso. Es probable que no baste y no nos vamos a convencer de lo contrario. Por eso, repito, igual que ustedes nos llaman a la reflexión, yo los invito también a que se involucren de otra manera en el proyecto, no se limiten a política y rock and roll o al horario de las 7 de la mañana. Yo nomás quiero comentar, perdón, ya, es que nomás para aclarar esto, yo creo que todos los que estamos aquí, yo lo único que observo en esta situación, hay una persona que yo admiraba mucho, Carlos Aparicio, con su proyecto de vida, a su esposa muy querida, toda su familia. Yo siempre lo veía de este lado, defendiendo las causas. Y él dice, y tú dices, Carlos, te trato como una persona muy allegada, con el afecto de todos mis hijos para ti y tu familia, que para mejorar, la radio tiene que mejorar, pero tienes a dos personas decentes en tu programa de política de rock and roll, dos personas aceptadas, inteligentes y que conocen de política y rock and roll. Entonces, ¿por qué los cambios? ¿Por qué mejorar si con ellos puedes mejorar, como dices tú? Yo creo que ellos están en la mejor disposición y hacer un mejor política y rock and roll. ¿Cuál es el otro impedimento? No entiendo. Lo intentamos mucho tiempo, lo intentamos muchas veces, no se pudo. O sea, no es nuevo, pues, o sea, hubo reuniones año con año, hubo acercamientos en corto, hubo muchas cosas, procesos de formación, y que simple y sencillamente nunca funcionaron. O sea, insistimos, pues, esta decisión no es fácil, pero tampoco es una decisión al vapor, ni que nació ayer ni antier. Tiene años en eso. Nunca es tarde. Puede ser momento, pues. Ya tácitamente estamos alargando el tiempo. ¿Estamos en eso? ¿Podemos seguirlo alargando? Bueno, las respuestas se las dimos. No sé si quieren continuar. Digo, porque la respuesta ya está. Ellos pueden participar en otros espacios. Pero en el mismo espacio que está ahora, esa producción la vamos a hacer nosotros. Ellos pueden participar como participa mucha otra gente que no está a cargo de la producción, sin duda. Bueno, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero también deben de comprender que es una voluntad nuestra de continuar muchas otras cosas y no de silenciarlos, y no lo van a perder tampoco de la propia radio. Pero me tomo la libertad. Hay algo que se abre aquí, que es la posibilidad de puntualizar algunas propuestas, acuerdos, etcétera. Pero se abre la posibilidad de que se continúe aquí hasta llegar a un acuerdo, o que se plantee una mesa en la que ya se hable concretamente si a qué horas, con qué formato, si de qué manera. No sé si quepa, porque si no nos podemos ir aquí de largo, hay muchas manos levantadas. ¿Qué consideran que podemos seguir haciendo? Eso está desde la misma carta que le entregamos, ¿eh? Eso está desde el principio. Esa fue una posibilidad de que estamos abiertos a que ellos puedan participar en otros espacios, puedan participar en los propios espacios de producción de la emisora. Pero hacerse cargo de una producción por todo esto que hemos contado por ahora, mínimo de 8 a 10, si los convencemos, nos apoyamos. Tengo todavía 3 manos levantadas, por lo menos. El compañero que es de la producción, la compañera y acá. José Carlos. O sea, ya somos unos 6. ¿Le seguimos? Sí. Yo le pediría, de que sí, sin duda estamos para escucharlos. Sin duda para escucharlos, pero que los escucháramos nosotros también. Ustedes también escúchense. Y bueno, creo que hay mucho material para dejarlo a que lo puedan reflexionar ellos mismos también. Esos elementos los tienen hace mucho tiempo, y yo creo que, bueno, el espacio lo cumplimos. Cerremos, por favor, una ronda, porque pues hemos tenido, y compréndanlo, pero ha sido muy intenso para nosotros, aunque ustedes digan y para nosotros no, pero por supuesto que hay niveles. Y estamos sujetos también a una situación humana, y la que nos es muy difícil enfrentar, y también quisiéramos que comprendieran que esta radio tiene muchos otros programas y hay que seguir trabajando para que esta radio siga escuchándose, y para que los otros que están por ahí escuchándonos también reciban la señal de la radio. A ver, tengo en la lista 6 intervenciones, las hacemos. Sí, nada, que por favor, que sean las últimas. Yo no tengo una pregunta. Tenía yo antes otro, permítame. Compañero, después José Carlos, buenos días. Compañera. Yo, igual que el señor Rubén Pineda, el maestro, soy colaborador de la radio desde hace casi 7 años. Reconozco y aprecio mucho la visita de ustedes y el activismo. Desafortunadamente, yo no estoy detectando una posición en construcción. Tuve oportunidad de hablar por atrás sin violentar el diálogo que se dio en los espacios que generaron, en donde no he escuchado una sola disculpa tampoco a la personalidad o a la persona. Ya se cansaron de reconocerlo, pero no ha habido ninguna disculpa pública de todas las publicaciones que se dieron a lo largo de estos días. Sí, me parece que si hablamos en congruencia y hablamos en construcción, no me queda más que darles las gracias. De a los miembros que, como yo, también creemos en este proyecto independiente, el ejemplo que nos tienen que dar y de construcción. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Y no es suficiente que el maestro Rubén Pineda esté aquí. Y no es suficiente que Misael Flores esté aquí. No es suficiente que Tadeo aparezca hoy. No es suficiente, porque somos 120 participantes de la radio comunitaria lo que unos no reconocen. Estamos viendo, ustedes afortunadamente tienen la oportunidad de darme a mí, Misael Flores, un ejemplo de participación y de compromiso que adolece esta sociedad de Tijuana a Quintana Roo. ¿Sí? Porque no se pronuncian, porque no hay participación, y lo digo desde adentro y como miembro de la radio. ¿Sí? Tenemos que sacar fortaleza de esta situación, y de verdad, sí habemos voces también disidentes, y las sabemos disidentes de Amilcar, de Tadeo, y también habemos voces que cuentan. Y voy a retomar y a decir por lo que yo cierro. Misael Flores y su espacio Reggae Razón nunca fue convocado para hacer la exigencia, ¿sí? Fue de manera selectiva la exigencia de cuentas a la dirección de la radio. Eso no es democracia. Necesitamos ser congruentes, ¿sí? El espacio de Reggae Razón fue completamente, no sé si censurado. ¿Por qué, Misael? ¿Por qué? No lo sé. No vamos a entrar en discusión. Pero afortunadamente, mi compromiso y mi deseo de informarme me tiene aquí. ¿Sí? Eso es lo valioso. Yo no quiero echar para atrás. Sorry. En mi posición, ¿eh? No estoy respaldando ninguna. Estoy porque el ejemplo que están dando ustedes sea de construcción. Porque ese es el ejemplo que están dando ustedes. Porque no necesitamos que sean 50. Necesitamos 100. Necesitamos 150. Y además, perdón. Tiene toda la razón, yo no estoy negando. ¿Sí? Pero además también tenemos que ser conscientes y congruentes con todos los demás que tenemos espacios aquí. Uno, dos son valiosos. Pues, no va a dejar que con las intervenciones. Bueno, hace rato interrumpimos a José Carlos, el compañero, la compañera, y bueno, después seguimos. Pero nada más para terminar ya, entiendo lo que dice Misael, creo que los errores se pudieron dar, Carlos, de parte de Alejandro y de Amílcar, no lo puedo negar, creo que la producción tiene fallas, y creo, comentando lo que dijo la muchacha, que más de la mitad de los que estamos aquí conocemos bien Radio Venta y escuchamos muchos programas, y unos los adoramos y otros los detestamos, ¿sí? Creo que esa es la valía también de la radio, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí somos radioescuchas de Radio Venta, y también consideramos que puede haber gente mucho mejores que Carlos, que Amílcar y que Alejandro, mucho mejor, se puede hacer un programa mejor, ¿sí? Eso no está en duda, Carlos, tampoco cuestiones del horario. Creo que puede venir gente y hacer y tener el mismo o mayor audiencia. Eso para mí, tú sabes, yo tengo esto muchos años. No determina la persona, el horario o el rating. No. El punto es, número uno, la pregunta. A mí me gustaría que, para no hacer muy extenso esto, se diera la posibilidad en el fin de semana ver si el lunes hay política de rock and roll. Y número dos, que creo, como decía Rubén, que no es el momento para hacer el cambio, y creo que podemos exigir como grupo, incluso, que Amílcar y Alejandro ofrezcan una disculpa pública y privada, personal, para ti. Lo podemos conseguir o modificar el horario, como se dice. A mí lo que se me hace un desacierto es sacar el programa. No dudo de la capacidad ni de ustedes como organización, ni de otra gente que venga, jamás lo dudaría, creo que puede hacerse eso y más, ¿sí? Y en cuanto a las deficiencias que puede tener el programa, creo que también se pueden subsanar. Entonces, sé que la decisión está tomada, sé que hay muchas pasiones aquí, yo nada más quisiera ver la posibilidad de que el fin de semana, ¿sí?, se vea la posibilidad, si el domingo ustedes dicen, no entra el lunes, no entra. Pero que no se cierre aquí ya, como ahí nos vemos. Creo que eso, en términos reales, sí le cuesta a la radio. No entendemos muchos la ofensa sobre si reciben dinero del gobierno. Creo que está mal. Y creo que es válido tu argumento, ¿sí? E incluso la disculpa que se pide, ¿sí? Y creo que podemos hacer algo por eso. Pero de eso, a tronar el espacio, sí, en el seco y ya, se me hace muy radical, y creo que puede tener consecuencias para la radio, que todos escuchamos y que escuchamos yo al menos, la mayoría de los programas. Su pregunta, compañero. Pues, mi pregunta era en relación a la posibilidad de que el diálogo aquí tuviera un sentido, en el sentido de que todas las partes están dispuestas a ceder y llegar a un acuerdo. Si interesa a las partes establecer un diálogo para que esto... El motivo que da esta reunión es el cierre de un programa. No se está discutiendo los demás programas, está discutiendo una decisión. Lo que estamos aquí venimos por esa decisión, porque estamos en contra de esa decisión. Ahora la cuestión es, ¿hay posibilidad de que esa decisión cambie? Lo que dice el compañero es que no, que ya tomaron la decisión y que ya está tomada. Entonces, cuando una radio como esta plantea su participación, su creación, su formación, su crecimiento en su relación con la gente que lo escucha, en relación con la comunidad, pues debe tener un punto de partida que lo que le interesa fundamentalmente es ese campo, esas personas que estamos aquí. Si no es capaz de decir voy a cambiar porque tomé una decisión, pero me están haciendo reflexionar, pues yo no sé entonces qué idea se tiene de una radio comunitaria, qué idea se tiene de esa relación con los escuchas y con la comunidad. ¿Sí? Porque podemos equivocarnos, podemos tomar decisiones precipitadas, podemos tomar decisiones que en un momento nos parecen correctas, pero vemos la reacción y dijimos, a lo mejor estoy haciendo algo mal, quizás me estoy precipitando en algo, ¿sí? Porque en consideración a lo que es mi objetivo, que me está diciendo estás equivocado, ¿sí? Y quizás lo que nosotros estamos aquí no conocemos cómo se discute el Radio Bema, cómo se discute el colectivo, qué problemas tiene, qué problemas han tenido a lo largo de toda la trayectoria, porque no estamos en las decisiones que ustedes tienen. Como dice el compañero, hay niveles. El nivel de responsabilidad de ustedes es mucho más alto que el que nosotros podemos tener con respecto a la radio, porque únicamente escuchamos. ¿Sí? Y las decisiones que ustedes toman son trascendentes para su proyecto, más que si nosotros decidimos aprender o apagar la radio, escucharlo y hacer comentarios, me gustó mucho esto, no me gustó aquello, porque nosotros no estamos tomando decisiones en la radio, son ustedes. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos aquí porque no estamos de acuerdo únicamente con una decisión. Podemos no estar de acuerdo con muchas cosas y estar de acuerdo con muchas otras, pero nosotros no tenemos el espacio ni el nivel para incidir con nuestra opinión. Ustedes sí. La responsabilidad son muy diferentes. Hay niveles de responsabilidad también. Yo les llamo a que reflexionen esa responsabilidad que tienen por estar a la cabeza de un proyecto que comunitariamente es muy valioso. Gracias. Compañera, nos faltan dos intervenciones. Pues yo, tú y luego el compañero. Yo también me acuso de. Soy adicta a la Bema y también soy adicta a política y rock and roll. Creo que las ofensas. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo José Carlos de la necesidad de una disculpa. Pero las ofensas fueron de los dos bandos, o sea, de los dos grupos. Entonces, creo que la disculpa tiene que ser recíproca, pública, privada, ante la radio, etcétera. Porque no nada más se ofendieron ustedes, también. Nos ofendieron a nosotros que los escuchamos y sobre todo le dieron una estocada a la radio, lastimaron profundamente a la radio. Entonces, en concreto, lo que yo quisiera pedir es una tregua. Creo que es muy importante la labor que ustedes hacen. Reconozco que el formato de política y rock and roll es perfectible, al igual que todos los 120 colaboradores, los 32 programas, no sé. Todos son perfectibles, todos se pueden mejorar, pero no necesariamente desaparecer. Entonces, la propuesta concreta es que nos den la oportunidad de que si ustedes toman la gran decisión de considerar qué es lo que nosotros vamos a escuchar, pues mínimo deben de considerarnos, tomarnos en cuenta para calificar las dos propuestas. No tengo ninguna duda en que la propuesta que vas a ofrecer debe ser muy buena, porque considero bastante alto tu profesionalismo, tu capacidad para hacer radio y también la de los muchachos. Entonces, ¿por qué no nos permites calificar los dos proyectos simultáneamente? Muevan el horario, suban el otro, no sé cómo se puede arreglar, pero permítenos por favor calificar ambas propuestas. Nada más a eso me limito, ojalá que nos tomen en cuenta, no todos los que opinaban. Si les parece, cerramos con él para que haya alguna respuesta. De nuevo, para pedirles que reconsideren lo que acaba de decir la compañera, puede ser una forma. Yo lo que quisiera saber es si nos podemos ir con la idea de que existe una rendija, una ventanita, una posibilidad de que sigamos teniendo el formato de política y rock. Digo, o sea, mejore la producción que ustedes quieran en puntos, probablemente habrá que verlo porque también está la libertad de ellos, pero que sea un programa donde ellos puedan hacer su producción. O sea, no entrar así de visita, pues, en otros programas que es lo que hemos observado. Existe la posibilidad, existe lo que comenta la compañera, no sé, es de 6 a 8 uno, de 8 a 10 otro, viendo las posibilidades de apoyo para la cuestión de su trabajo, etcétera. ¿Existe una rendija, Carlos? ¿Nos vamos con esa posibilidad de que tengamos a Política y Rock and Roll el lunes aquí? Sí, vamos con ellos, así, para que cerremos con la lista. Pues yo les quiero comentar que estoy de acuerdo con la compañera de allá, que sí tiene que haber pedido una disculpa, pero te quiero pedir algo aquí, Carlos, que te pongas en nuestro lugar, que pienses, que te sientas como nosotros, ya no como el dueño de Radio Bemba, sino como un radio escucha de Radio Bemba, y que pienses que si es buena la decisión que tomaste. Sí, soy el primer escucha de la radio. O sea, eso es obviamente obligatorio. Digo, no es a descargo, pero es un elemento también en la que uno puso ante todo la construcción de esta radio y llegar hasta donde estamos, ¿no? Hace 12 años le comentábamos a Milcar, vamos a hacer una radio así. Nos han corrido espacios, a mí me han corrido tres espacios al menos, ¿no? Y lo que hice fue buscar otras posibilidades y e intentar construir esto que ahora ustedes de alguna manera reclaman. Y a mí se me decía, en 15 días van a cerrar la puerta. Bueno, a pesar de los pesares, a pesar a veces tal vez del pasaje nebuloso que puedan pensar, tenemos suficientes, no voy a decir que méritos, pero sí posibilidades de que funcione en la mañana con un espacio adecuado. Yo les propongo que si nosotros hacemos un espacio tal cual, lo ponemos a consideración tal y como dice María Antonieta, démosle un tiempo, dejemos que descansen en ello, dejemos que reflexionen en ello. Dejemos que también se ubiquen ellos, también falta un descanso. Y podemos darle un tiempo, algunos meses, para que un programa nuevo sea evaluado. Si ese programa nuevo que es evaluado, no está dentro de los rangos de necesidades que ustedes tienen, por supuesto que podemos reconsiderar esa posibilidad, sin duda alguna. Pero tenemos que tener esa posibilidad, también tienen que darnos el beneficio de que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Este espacio tiene la idea de hacer 3 horas, 7 a 10 de la mañana, esa es la idea, o sea, abarcar 3 horas, esa es la idea, nosotros lo hacemos y por supuesto lo ponemos a consideración de ustedes, vemos si no fue la mejor decisión. Y creo que la propuesta que ustedes tienen también de participación puede ir trabajando también, no puede estar condicionada. A la par, se puede reconsiderar un esquema de participación y evaluación. Sin duda, ese es el mejor momento y lo que les podemos ofrecer desde aquí. No hay posibilidad de convivir los dos programas. Difícil. Denos la oportunidad. Denos la oportunidad, descansemos. Estamos cansados también. Estamos muy cansados también de muchas cosas. O sea, ellos también deben estar muy cansados. O sea, entiéndanme que esto no es un asunto que estamos aquí porque alguien nos está pagando siempre, sino porque es una construcción, digan lo que digan, es una construcción colectiva. Porque aquí estamos, y aquí estamos precisamente contribuyendo para ello. Y está bien la propuesta, me parece, pero mejor. Pero no, la propuesta denos la oportunidad de hacer este programa. Empezamos con el mecanismo de participación. Me parece que no estamos hablando de aquí a diciembre. ¿Cambiaste la propuesta? ¿Verdad? No. No, cambiaste la propuesta. Eso me refiero. Que no haya confusión, que quede claro. La propuesta que... La propuesta concreta. Parece que hay como dos propuestas que la compañera... Yo insisto, pues, en la dinámica esta. Cerramos ese o se abre una nueva cita. Piénsenla. ¿Puedes repetirla bien? Porque no es la nuestra, no es la tuya. El programa sale, le dan un tiempo a la producción de Carlos Aparicio, ahí te va, no, un segundo ya. Es que para mí ya estamos ciclados. Empezamos, el programa sale, Política Rock and Roll sale, y Carlos Aparicio tiene un programa que necesita 3 horas. Un segundo, Carlos, ya me voy, tengo que decirlo, yo ya me voy, yo vivo de otra cosa, no vivo en la radio. Entonces, Política Rock and Roll sale 2, 3, 4, 5, 10 meses del aire, en lo que nosotros evaluamos la propuesta que nos está poniendo a consideración la radio, y si no tiene el éxito que tenía Política Rock and Roll, nos ofrecen reevaluarlo. En lo personal, yo aquí doy mi punto de vista, porque me retiro en este momento, no tiene ningún caso seguir haciendo un caldo gordo. Te agradezco la oportunidad, se la agradezco a Luli, pero yo creo que en lo personal aquí, la postura, cuando menos personal, que ojalá que sea del grupo, es radicalizar, Carlos. Radicalizar, tan radical como estás poniendo tu situación, no estás queriendo escuchar, te vale poco la opinión. No, pero yo ya me voy. Y lo adelante. Una moción por me voy. Participación. Me voy. Tu conducción. Me voy. En lo personal, una disculpa. Es triste. Pero queda abierto para una nueva reunión a discutir esto, Carlos, o ya queda como algo para que evaluemos. Es una propuesta que estamos podemos hacerle llegar a Carlos. Podemos hacerle llegar, Carlos, una. Qué triste, por el 4 para reunirnos de nueva cuenta. Nosotros empezamos con el programa.